Uchupi, una buena noticia que tiene que ver con la octava ya ablación que se realiza en la provincia y en este caso acá en el Hospital de Viedma. Así es, culminó en la madrugada de hoy el octavo operativo de ablación. En este caso, un hombre que había tenido una caída con un traumatismo de cráneo severo que requiere intervención quirúrgica, pero bueno, lamentablemente a pesar de los esfuerzos esta persona falleció en parada cardíaca, con lo cual bueno, se pudo ablacionar solamente tejidos, en este caso los globos oculares, que bueno, van a ser remitidos ahora en el vuelo de la mañana a Buenos Aires para el análisis bajo equipo especial, microscopio, para ver si están aptos para trasplantes. Sí. En este caso, bueno, la persona no había manifestado en forma expresa la voluntad de donar, pero sí se lo había comunicado a los familiares, que llegado el momento él quería ser donante, con lo cual la familia dio lo que se llama el testimonio de última voluntad. Antes, a diferencia de lo que se hacía, se pedía la autorización a la familia, con lo cual digamos que era una carga de responsabilidad muy grande, y el enfoque actual es preguntarle qué había dicho en vida a esa persona. Entonces lo que se hace ni más ni menos que es hacer cumplir la voluntad de esa persona que en vida quería ser donante. Es el octavo operativo, con lo cual va creciendo el número de ablaciones que se pueden realizar gracias a esto, ¿no? A que muchos expresan en vida que quieren ser donantes. Así es, ya sea porque lo hacen en forma expresa, mediante cuando renuevan el documento nacional de identidad, o en algún acto eleccionario, o actos o eventos de convocatoria masiva, donde están los voluntarios recabando las firmas, o también lo pueden realizar mediante hoy en día a través de internet, en la página oficial del INCUCAI, también se pueden inscribir, lo que hace falta es una casilla de mail válida donde uno tiene que validar sus datos, porque si no cualquier persona podría escribir a cualquiera. Y si es el octavo operativo, y si tenemos en cuenta los números del año pasado, que solamente tuvimos tres, ya llevamos, antes de cerrar el semestre, es decir, en los primeros cinco meses del año, estamos culminando en mayo, ya hemos tenido ocho operativos, con lo cual, bueno, estamos recogiendo un poco los frutos de un plan estratégico que elaboramos hace unos años, que incluía una serie de capacitaciones y trabajo también de los voluntarios para hacer la promoción de la importancia social, no solamente sanitaria, médica, lo que significa la donación de órganos, tejidos y células. ¿Sigue siendo la familia la última en definir si es la persona fallecida dona sus órganos? Más allá de que lo que haya expresado o firmado como potencial donante la persona. No, lo importante es lo que haya manifestado en vida aquella persona, y digamos, se le retira la carga de responsabilidad preguntándole a la familia qué era lo que había dicho esa persona en vida. Eso además incluye la firma de un acta, que es una declaración jurada, con lo cual, digamos, esa persona, digamos, tiene que estar, digamos, con datos verídicos, ya sea por la afirmativa o la negativa. Se respeta lo que la persona haya dicho en vida si es que no se ha manifestado en forma expresa. Otro tema tiene que ver con un convenio que se ha firmado desde este hospital, el Hospital Sati, con el Hospital Garrahan. ¿De qué se trata? Y bueno, ¿y qué tarea le corresponde al equipo de acá del Hospital de Viedma? Sí, iniciamos la firma del convenio con el Banco Público de Sangre Cordón Umbilical del Hospital Garrahan de la Ciudad de Buenos Aires. Es un banco público, gratuito, anónimo, donde se hacen las colectas de sangre de cordón umbilical. Esto es un proceso que no interfiere en absoluto el proceso de ya sea un parto por vía vaginal o una cesárea, donde una vez que nace el niño o la niña, se hace una vez que se hace el alumbramiento o la extracción de la placenta, se recolecta la sangre remanente que queda en el cordón umbilical, que habitualmente, digamos, se manda anatomía patológica para su análisis y se descarta. Claro. La importancia de esto es, bueno, quiénes son las personas que pueden consentir la donación, tienen que ser mujeres mayores de 18 años, que estén después de la semana 20 de gesta y que sea un embarazo controlado de un solo bebé y que no tenga ningún tipo de complicaciones ni antecedentes de enfermedades infectocontagiosas. Uh-huh. Estamos con una serie de capacitaciones virtuales que van a culminar en la segunda semana de julio con una visita al Hospital Garrahan y a una maternidad donde vamos a ver cómo es todo el proceso desde que la sangre se recolecta hasta que llega al Hospital Garrahan y cómo va siendo analizada para ver si efectivamente puede quedar almacenada o no. Esa unidad de sangre que se recolecta, de acuerdo al volumen, puede servir incluso para un trasplante de médula ósea, incluso para un adulto, no solamente es para niños. Uh-huh. Digamos, está físicamente en el Hospital Garrahan, pero de acuerdo al volumen necesario, puede servir incluso para adulto. Y esto puede ser un trasplante de médula ósea, que puede ser acá de un paciente de acá de Argentina o cualquier otra parte del mundo. Está disponible, a disponibilidad de quien lo necesite. Y bueno, la donación es altruista, solidaria y completamente desinteresada. Y bueno, al sistema de salud público no genera ningún tipo de gasto, porque todos los materiales son provistos por el Hospital Garrahan. Y bueno, la parte involucrada dentro del sistema hospitalario incluye el servicio de ginecología obstetricia, ya sea a través del ginecólogo o la obstetra, el servicio de hemoterapia. Uh-huh. Y bueno, el CUCAI Río Negro se va a encargar de la logística para que la sangre llegue a la ciudad de Buenos Aires. ¿La mamá embarazada va a tener que firmar un consentimiento? Digo, ¿va a ser un trámite desde el punto de vista administrativo con firma y demás? Sí, por supuesto, es una condición indispensable que la madre firme el consentimiento para poder realizar esta práctica. De esta manera nos transformaríamos en la primer maternidad o primer servicio, digamos, de maternidad de la Patagonia. Uh-huh. En poder firmar el convenio. Esto tiene, digamos, una doble importancia. Primero, bueno, el hecho de del gesto de la donación, que es solidaria, es absolutamente confidencial, digamos, es anónima. Y segundo es que, bueno, en la Patagonia sabemos que hay no solamente poblaciones originarias o descendientes de poblaciones originarias, sino esta mixtura entre las descendientes de poblaciones originarias y descendientes de otras, digamos, nacionalidades, muchos inmigrantes de Europa o de otros puntos del mundo que se han ido, digamos, transculturizando, se han ido mezclando con las poblaciones originarias, y esto genera un nuevo perfil genético de nuestra población que no está representado en el Banco Mundial de Médula Ósea, con lo cual esto le aumenta las posibilidades de que una persona que necesitara un trasplante de médula ósea acá en la Patagonia tenga más chances de encontrar algún donante compatible.